El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Estuve de visita en una finca llanera y un campesino me dijo una frase que no entendí muy bien. Me dijo: para que haya maíz en la llanura, tiene que haber café en las alturas. Para que haya maíz en la llanura, tiene que haber café en las alturas. Buena frase, nunca la había escuchado, pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque el maíz es un cultivo que consume mucha agua. Y en nuestros llanos, aparte de las lluvias de temporada, toda el agua para cultivar proviene de los Andes y de la cordillera de la costa. ¿Te refieres a todos los ríos que bajan desde las montañas al Orinoco? Exactamente. Las cumbres andinas son la principal fuente de agua para nuestras zonas más importantes de cultivo. Ok, entonces el maíz necesita a las montañas para tener agua, pero ¿qué tiene que ver el café con todo esto? Lo que pasa es que en los Andes también son una tierra fértil que se utiliza para agricultura y uno de los rubros más importantes que produce es el café. El café es un cultivo de muy bajo impacto que crece bajo el dosel de árboles más grandes porque necesita sombra. Es decir, que donde se cultiva café hay bosques. Exactamente, y los bosques son importantísimos para que haya agua. Yo he escuchado mucho eso, pero no lo termino de entender muy bien. Si llueve, llueve, ¿cierto? ¿El agua baja, estén ahí los árboles o no? Sí, pero los bosques funcionan como una esponja. Cae el agua de lluvia y tarda mucho en bajar por gravedad, porque se encuentra con hojas, raíces, plantas que la absorben, la retienen, la vuelven a liberar a la atmósfera, de ahí se vuelve a precipitar. O sea que un bosque hace que la montaña produzca agua a pesar de que no esté lloviendo. Claro, los ríos no dejan de fluir porque deje de llover. Sí, porque además las hojas de los árboles permiten que el vapor de agua que está en el aire se condense y caiga suavemente hacia la tierra cuando hay frío. Así que no es necesario que llueva para que haya precipitación. O sea, donde no hay bosque, llueve menos. Y cuando no llueve, no hay ninguna fuente de agua alternativa. Exactamente, y eso es terrible para el maíz de la llanura. Otra cosa que pasa cuando no hay bosques en las cordilleras es que los aguaceros lavan la tierra y bajan con un poco de barro hacia la llanura, y eso daña los campos de cultivo. Entiendo. Entonces, tener café sembrado en las cordilleras permite que los agricultores andinos tengan un producto agrícola a la vez que preservan el bosque. Lo cual hace que los agricultores y ganaderos en las llanuras tengan agua para su producción. Mira entonces lo importante que son los planes de ordenamiento, para que en cada región se hagan las actividades productivas más adecuadas para todo el mundo, en vez de que cada quien explote su parte del ecosistema sin importarle el de los demás. Claro, si las cosas se hacen con inteligencia y planificación, todo es mucho más fácil y provechoso. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.